Antonio Fernández Llorente, muy buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí estamos, ¿eh? Todos juntos, todos vimos lo mismo. Planos cerradísimos. La foto de La Nación, y en La Nación más el esfuerzo que hacían para contar que había mucha gente. Pero es que a mí me preocupan dos cosas. A ver. Más. Primero, la actitud del fiscal. Me parece llamativa. Pablo, sí. Curi. Llamativa. Ya Ramos Padilla lo había desacreditado varias veces. Sí. Varias veces en la causa. Valeria Carreras estaba incendiada con el fiscal. Pero es alarmante y llamativo. El segundo tema que me preocupa mucho es cómo sigue funcionando la mesa judicial. Y es preocupante por nuestras garantías constitucionales como ciudadanos comunes, aclaro, ¿no? Y el tercer punto que me preocupa, no tanto lo político, porque, a ver, el radicalismo no iba a ir, se sabía, sí, que había 200 personas, 500, ¿querés? No. Ponele, pero ponele, Carlos, ¿cómo ponele. Te va? Buen día, Carlos. Bueno, gracias, ponele. Como dice Clarín, medio millar, ¿te gusta? Medio millar. Bueno, si querés la dejamos ahí, ¿no? Sí. Es el otro tema que me preocupa, realmente me preocupa mucho, es que nadie se ocupa de la causa de Lara San Juan. El fondo, claro. El fondo de la cuestión. Y después lo que está buscando la defensa de Macri con el fiscal, porque claro que el fiscal es algo alarmante, es alarmante que un fiscal no defienda a las víctimas, sí. O sea, no cumple con su función. Es la intención de llevar la causa, un tema de inteligencia nacional, cuando se trate de un espionaje ilegal a familiares de víctimas, claro, de muertos, claro. No tiene nada de seguridad nacional, de resguardo, nada nacional. Es llamativo, y que el fiscal sea cómplice. Y después, claro, después los juristas, la mitad va a decir una cosa, la mitad va a decir otra. Después siempre estamos en la misma. Ahora, sí, Antonio. Sí. La otra cuestión, creo yo, ¿no? El título, por ejemplo, hoy de La Nación: Macri no pudo declarar en la causa. Macri no quiere declarar desde cuántas y las. Porque ahora dan vuelta. Yo lo veía ayer a Lanusse denunciando que le impidieron declarar al expresidente Macri. Y vos ahí tenés una tergiversación de la realidad, pero monumental, y todos haciéndole coro alrededor de eso. Es decir, Macri no pudo declarar, estaba deseoso de declarar y el error se lo impidió. Ese es más o menos lo que estos tipos instalan, ¿no? Sí. Bueno, y aparte, lo que habría que decir es, Macri se colgó de un error para una vez más evitar declarar. Pero aparte, si él quería, declaraba. Pero ya sé, pero y por el eso juez te digo. Podía guardar bajo secreto de sumario lo que, sí, Macri pero, dijera, hasta tanto se ha relevado, sí, de su. Por eso digo, Macri no quiere declarar. No pudo. No quiere. Ahora, ahí no hay un quiere. Punto que ayer Graciela Peñafort lo decía. Ahora es más complejo todavía. Digo, ganó tiempo y ese tiempo es un tiempo válido. Pero ya había ganado tiempo. Ahora ya había ganado tiempo. Porque el fiscal había pedido 10 medidas de prueba. Casualmente, 6 días antes de la presentación de Macri. Entonces, ¿qué hacía el fiscal con esto? Dilataba el procesamiento. ¿Hasta cuándo? Per secula seculorum. Sí, pero vos sabés qué. Termina siendo menor, Antonio, porque hay que sacarle todas las posibilidades de que se agarre de la formalidad. ¿Qué va a decir la semana que viene? Porque ahora lo van a citar de vuelta para el miércoles, jueves de la semana jueves, que viene. Jueves, dicen que el jueves. ¿Y ahora qué va a decir? No, va a hacerlo por Zoom. Al fondo de la cosa, una semana más, una semana menos, no le va a cambiar nada. ¿Y qué va a decir ahora? No, porque además algo tiene que contar. Digo, de algo es relevado. Algo ahí hay que él debe contar. No, puede ser que nada. Se puede negar a declarar, está en todo su derecho. Ahora puede también negarse a declarar. Está en todo su derecho. Ahora puede declarar por escrito, con una presenta un papel y firma. Porque el asunto es que cualquier cosa que declare puede dejar también pegados a Rivas y a Magdalani. Es que Rivas y Magdalani lo van a dejar pegados a él. Porque van a tener que defenderse. Y sí. Entonces, y no es llamativo, por ejemplo, yo hago hincapié en esto porque así funciona la mesa judicial. No es llamativo, por ejemplo, que el fiscal nunca objeta los viajes de Magdalena y de Rivas, el que los objeta es el juez. Sí. Nunca los objeta. Bueno, el de Rivas era escandaloso. Era escandaloso. Era de presentación de 2 viajes de ida. No tenía pasaje de vuelta. No, exactamente, con una cantidad de días. Pobre, pasando por Uruguay, familia, además. Digo, no, pero delirante. Aparte, y el fiscal no lo objeta, o sea, es algo rarísimo. Claro. Es algo muy raro, muy extraño. Porque, sí, pongámoslo en un contexto más amplio, yo lo juntaría con algunas otras noticias. Digo, por ejemplo, y creo que tiene que ver y nos vamos a dar cuenta rápidamente. Todos somos Vicentín, era, ¿no? La consigna. Sí. Todos somos Vicentín. Ayer salvaron por un pelito de ir todo adentro con una caución de una fianza de 10 millones de dólares, donde el juez dice quedó claramente mostrado que hay una grave situación irregular. Dice el presidente del Banco Nación, fue un fraude millonario organizado por funcionarios macristas. ¿Te acordás la Todos Somos Vicentín? La defensa de la propiedad privada atacada por el Estado que se quería quedar con todo. En realidad, la única propiedad privada que atacaron es la de los productores, todos los de las cooperativas, de todos los que quedaron atrapados en ese monumental concurso, ¿no? Habría que buscar a todos los que dijeron Todos Somos Vicentín, a los instigadores, a los que armaron esas marchas, etcétera, etcétera. ¿Seguirán diciendo que es una maniobra del gobierno para quedarse con una empresa privada? Digo, porque si no, las cosas se van amontonando y van quedando ahí. Yo leía hoy, y salto de tema, pero me parece que son interesantísimos. Dice el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, si a la gente le llega el plan platita, se viene un aumento del precio de la carne. ¿Quieren una declaración más clara de por qué hay inflación en la Argentina? Repito, textual, si a la gente le llega el plan platita, se viene un aumento del precio de la carne. ¿Alguien va a querer manotear ese aumento en el bolsillo que va a tener la gente? Lo dice así. Si efectivamente se siente en el bolsillo, van a pasar dos cosas. Por un lado va a aumentar la demanda y por el otro van a subir los precios. Claro. Es decir, es fantástico. Lo cual legitima la acción del gobierno. Lo cual legitima absolutamente que si no actuás, hay una puja distributiva, porque este señor es un autodeclarante de que la puja distributiva es cierta. Claro. Es una confesión. Claro, si a la gente le llega. ¿Te acordás cuando yo el otro día empecé aquí con un plan platita? Sí, hay que ponerle platita a la gente en el bolsillo. Lo que hay que impedir es que se la queden los formadores de precios. Bueno, acá lo tenés confesado por un representante del sector, titular de la Cámara de Industria y Comercio de Carne, que con toda tranquilidad dice, si le ponen más plata en el bolsillo a la gente, suben los precios. Increíble. Así de sencillo. Y yo te diría, esta tendría que ser la noticia del día. Puja distributiva pornográfica, directamente. Claro, esa es la noticia del día. Claro, claro, porque eso sucede con todo. Y eso es la famosa discusión que yo planteo, quién es la locomotora y quién es el vagón. Los precios, ¿por qué suben? ¿Suben porque aumentaron los salarios, porque les subieron los costos, o al revés? Suben y después los salarios van atrás tratando de recuperar. Que es lo que nos viene pasando, ¿no es cierto? Y hoy nos encontramos con que se está dando toda esta pelea por controlar los precios, y este señor con toda tranquilidad te dice, bueno, si le siguen dando platita a la gente, van a subir los precios. ¿Cómo entonces? No es la emisión monetaria como tal, es la emisión monetaria utilizada para mejorarle los ingresos a la gente, lo que, según este señor, va a provocar que los formadores de precios suban el precio para apropiarse de esa mayor cantidad de platita que se le pone en el bolsillo a la gente. Totalmente. Si no logramos que la ciudadanía entienda dónde está el problema, tenemos siempre los riesgos de que la gente, influenciada por todas estas operaciones cotidianas, termine actuando en contra de sus intereses, por ejemplo, votando en contra de lo que tiene que votar. Carlos, por supuesto lo siguen en un ratito. Yo me convierto en oyente ahora, mientras voy viajando. Antonio, buen programa. Buen programa, Marcos. Buena tarde también, ¿eh? Lo mismo para ustedes y buen fin de semana. El lunes aquí a las 6 de la mañana nos reencontramos. Chau, chau. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Formalmente saludamos a todos. Buen día, Pablo. Buen día, Fernanda. Antonio. Buen día, Cava. Ya saludamos a Carlos. Bueno, Carlos, otro tema que estaba planteado en la página, en la tapa de Ámbito: medicamentos y envases ahora bajo la mira de Feletti. Sí. Porque el aumento ha sido tremendo de los medicamentos. Y sí. Es otro tema de los que inevitablemente hay que ponerle control, partiendo de la idea de que nadie consume medicamentos por placer. No, nadie. Porque ahí estamos hablando de una cuestión que es de necesidad. Yo creo que, además de pensar en controlar, hay que pensar en volver a impulsar proyectos como el de los medicamentos genéricos. Porque el problema de la estructura de costos de los medicamentos, cuando vos los desglosás, tienen un alto componente del valor de la patente, un alto componente del valor de la cajita y un alto componente de los costos de publicidad. Y yo diría, con todo el respeto a la preocupación que inmediatamente surge cuando uno habla de la publicidad, publicitar el consumo de remedios parece algo que tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Para mí no. ¿No? Porque para medicamentos se deberían consumir solo por receta, las cosas de venta libre deberían ser pocas, y para recetarte no hace falta ni marca, ni cajita, ninguna de esas cosas. Vos necesitás el componente, la droga que conforma la medicación que vas a tomar. El genérico. El genérico, claro. Claro. Después vos elegís. Acá se había avanzado mucho durante el gobierno de Néstor y Cristina con el tema de los genéricos. Tuvieron muy mala prensa, y ponen duda en una cosa muy sensible que hace que alguien dude. No, pero el bueno es el marca tal. Y sí, es una cosa tremenda. Fíjense, para dar un simple dato. Hay un estudio de que los jubilados que tienen acceso a la lista de medicamentos gratis que entrega el PAMI ahorran 4.200 pesos por mes. Es decir, ganan 4.200 pesos por mes más. Uh-huh. porque es el monto que dejan de gastar en remedios, porque no son una opción, sino una obligación, una necesidad, y de hecho sus ingresos se liberan en esa proporción y se pueden destinar a otro tipo de cuestiones. Así que, efectivamente, el tema remedios yo creo que debe ser una de las prioridades después de alimentos y higiene y demás. Y ahí está todo lo de remedios, seguro. No, pero fíjate, es un dato no menor. Cuando yo recuerdo cuando se impulsó la ley de genéricos, los laboratorios nos llamaron a una cantidad de periodistas y se referían a Ginés González García como el triple G. Y fue cuando más publicidad hubo en los medios de comunicación. Claro. Cuanto más publicidad hubo. Por eso te digo que hay un tema tabú. Pero total. Sí. Y cuando vas a cualquier hospital, privado o público, vas a ver la cantidad de visitadores médicos que van y la cantidad de médicos que viajan al exterior invitados por laboratorios. O que renuevan sus dispositivos tecnológicos. Cantidad. Pero la ley de genérico está vigente. Está vigente, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No fue derogada, pero ha perdido intensidad. Porque la ley de genéricos necesita fábrica de genéricos. Exactamente. Y además de fábrica de genéricos, necesita potenciar. Yo no sé, pero a ver, hubo un largo periodo donde los médicos no podían ponerte la marca del medicamento, te tenían que poner la especificación del componente. Del así lo decía la ley, claro. Así lo decía la ley. Así creo lo dice. Que eso también se perdió. Entonces vos vas a la farmacia y pedís tal cosa por la marca, no por la droga. Y cuando el farmacéutico es farmacéutico, te dice, mire, como es caro generalmente la marca, te da las opciones, si es buen farmacéutico o si es farmacéutico, las opciones de genéricos. Sí. Del más barato al más caro, a la marca que vos estás buscando. O que te recetaron. Sí. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Cuando se venden genéricos, se podría vender por unidades y no por cajas, en las que muchas veces todos compramos y nos quedan sobrantes. Porque dicen, tome esto durante 14 días y vos compras una caja que tiene 30. ¿Para qué tenés que comprar una caja que tiene 30? Claro. Bueno, dice, por ejemplo, Carlos, perdón, al farmacéutico no le queda más remedio, ¿no? Lógico. Sí, Marcelo, como que tío por la ventana. Sí, está muy bien. De palomita. Pero, por ejemplo, vos sabés que medicamentos recetados, si vos vas en Estados Unidos a una farmacia, te la venden por unidades. Sí, es verdad. Te la venden por unidades, sin caja, sin nada. Es decir, te venden genéricos. Bueno, lo cual demuestra que vos podés tenerla ahí, pero después necesitas un andamiaje, una decisión. Así es, y tiempo, y persistencia, y llevarlo adelante, y empujarlo. O dicho al revés, que salga la ley no significa que el resto de las maneras de boicotearla operen. Que con la ley no alcanza. Claro, claro. La ley, sin la ley no se puede, pero con la ley no alcanza, podríamos decir. Sí, eso lo decía. Parafraseando otras cuestiones. Sí, eso lo decía también Juan Bayer, que yo no sé quién es, pero si es Bayer, es bueno. Bueno. Está muy bien, está muy bien. Carlos, no quiero dejar de preguntarte qué expectativa tenés, o a ver, no sé qué expectativa, pues implicaría que tengas una información que por ahí no... Solamente la tiene el equipo más cercano del económico y el presidente. Pero, ¿cuál es el contexto en el cual llega el presidente al encuentro con Georgieva? Yo creo que es en un contexto en el que se está avanzando en negociaciones, porque si yo miro la reunión de los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20, que se hizo hace 2 semanas aproximadamente, creo que allí se avanzó en varias de las cuestiones que Argentina tiene como preocupación y como necesidad para lograr un acuerdo sustentable, que tiene que ver con la eliminación de la sobretasa, una cuestión esencial, que vale mucha plata para la Argentina, vale más de 1.000 millones de dólares por año de diferencia de intereses, y la posibilidad de la generación de un nuevo fondo con los derechos especiales de giro que recibieron los países centrales, que permitiría una segunda vuelta de recursos que países como la Argentina podrían recibir. Me parece que son dos cuestiones en las que se está avanzando y creo que va por ahí la cosa. Desde luego acá se mezcla de todo, porque cuando no podemos dejar de tener en cuenta que, por ejemplo, aparece el nuevo embajador norteamericano en Argentina, uh-huh, y dice: queremos ayudar a la Argentina a resolver su problema de deuda, pero nos preocupa que la Argentina todavía no decidió alinearse junto a las demás naciones para defender la democracia en el continente. Sí, eso, y que no tiene un plan macro respecto del tema del fondo. No, bueno, está bien, pero yo creo que eso lo pone para... creo que lo del plan lo podrían le pasaron letra. Porque en realidad, Pablo, sí, y muchachos, ¿qué es un plan macro? El plan macro es, che, en ningún lado dice que van a ajustar. Porque, ¿qué es un plan macro? Vamos a preguntarnos, ¿qué es un plan macro? Definir cuánto el país piensa crecer está en el presupuesto. Definir ¿Y el cómo? ¿Cómo el cómo? El cómo se crece, también. Y sí, está en el presupuesto. Haciendo, el presupuesto dice que el objetivo es que los ingresos crezcan un 4% real por encima de los precios. Ese es el cómo. Ese es el cómo esencial. Ponerle platita a la gente. ¿Qué cómo más crees? Uh-huh. Lo que pasa que para lograr eso te aparecen todas las cosas que tenés que hacer. Es decir, si tiene razón el señor de la carne, o sí, tiene, claro, éxito, no razón, razón seguro que no tiene, la voluntad de aumentarle las remuneraciones nominales a la población fracasa porque hay una puja distributiva que se lo reapropia. Volvemos a ese punto. Allí está planteada una de las cuestiones fundamentales. La Argentina tiene... ¿Qué le falta para poder crecer? Dicho sea de paso, ya hay estimaciones de 9% para este año. Ya se está hablando de 9%. A ver, Carlos, vos lo que decís es lo que están reclamando. Bueno, ¿y dónde están las líneas del ajuste? Claro. Eso sería... Pero el falta del plan es... No se dice nada de la legislación laboral. Uh-huh. No se dice nada de la legislación previsional. Sí. Claro. Ese es el plan. Siempre cuando hablan de eso. Es decir, el tema que te van a plantear indefectiblemente es el tema del déficit fiscal y que no hay medidas para achicar el déficit fiscal. Lo que pasa es que las medidas para achicar el déficit fiscal son el crecimiento de la economía, el aumento de impuestos progresivos a los que tienen mayor capacidad para aportar, o el ajuste de los gastos. Para ellos, el único camino es el del ajuste de los gastos. Cuando uno mira los gastos, mira, la mitad, un poco más de la mitad de todo lo que gasta el Estado es el sistema previsional. Digamos, la seguridad social, para decirlo más amplio que el tema previsional. Eso es más de la mitad del presupuesto. Después, ¿sabés qué le sigue? El subsidio de las tarifas de servicios públicos, que es casi otro 20%, 17%, 18%. Y ya tenés ahí el 60% de, o más de cerca del 70% del gasto público. Entonces, imagínate que si todo lo demás es el 30% restante, es difícil hablar de ajustar si no te metés con esos dos rubros. ¿Se entiende? Se entiende. Sí. Bien, entonces eso es lo que le reclaman, que las tarifas no se liberan y no aumentan como los prestadores de servicios pretenden que aumenten, que el gobierno tiene que avanzar, claro que tiene que avanzar, en, como hemos dicho, a mi juicio, en la segmentación de las tarifas, porque segmentando se podría reducir el impacto que tiene en el presupuesto el subsidio y achicarse en todo aquello que no es necesario, porque subsidiar debe ser sinónimo de necesidad, no se tiene que subsidiar al que no lo necesita, porque si no es un agujero que no se puede terminar de resolver. Ahora, dejar de subsidiar porque hay que achicar el déficit puede ser no puede ser, es, yo diría, casi una cosa criminal, porque va a poner a la tarifa de los servicios públicos en un rango que muchísima gente no va a poder pagar y se le va a convertir en un artículo de lujo inaccesible. Entonces hay que segmentar teniendo en cuenta las reales posibilidades que tiene cada usuario de esos servicios públicos, que son derechos humanos, que son derechos esenciales, a poderlo consumir. Por ahí va la cosa. ¿Qué cosa le falta al plan? ¿Qué es el plan que reclaman? ¿Cuánto piensa crecer? Está dicho, vuelvo a repetir, que el objetivo es que los salarios y las jubilaciones le ganen a los precios, está planteado. Que se aspira a mantener un fuerte superávit de balanza comercial, es decir, que las exportaciones estén por encima de las importaciones, está planteado. Que el tipo de cambio no sea una locomotora y que vaya detrás de los precios y no por delante de los precios traccionándolo, está planteado. ¿Qué es lo que falta? Planteado así es clarísimo, ¿eh? Y es así. Planteado así es muy claro. Que es así. Hay que renegociar la deuda para dejar, como el otro día explicaba el ministro de Economía, el Fondo Monetario Internacional fue creado para intervenir cuando los países tienen problemas en la balanza de pago. Y él lo dijo como corresponde, dijo, en el caso argentino es al revés, el problema de balanza de pago es el Fondo Monetario. Claro. Si vos resolvés el problema del Fondo Monetario, dejás de tener problema de balanza de pago porque tenés un enorme superávit de balanza comercial. Muchachos, la Argentina va a cerrar 2021 con alrededor de 15.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial. Y con otra noticia buena, que las importaciones, que crecieron mucho también, es decir, porque el superávit no es con una chique de las importaciones crecieron, pero cambiaron la composición. Subió notablemente el rubro de componentes, digamos, maquinarias, piezas, todo lo que tiene que ver con los procesos de industrialización, de desarrollo de actividades productivas, y bajó el de importación de consumo, de cosas terminadas, digamos. Bueno, ahí tenés dos buenas y una rara. Las dos buenas es, primero, que hay más demanda, segundo, que se va reemplazando el consumo, es decir, que se produce más acá, pero eso te va a traer una demanda de dólares también, ¿no? No, ¿por qué? Si te estoy diciendo que tenés 15.000 millones de superávit de balanza comercial. Bueno, pero si empezás a importar bienes de capital o lo que fuera... Yo te lo dije, se importaron bienes de capital. Pablo, lo que yo te dije es lo que sucedió en 2021. Aumentó la importación de bienes de capital, pero como las exportaciones crecieron tanto, vamos a tener el año 15.000 millones de superávit entre lo que exportamos y lo que importamos. Por lo tanto, si vos no tenés obligaciones de deuda externa en el horizonte de los próximos años, dejás de tener problemas de balanza de pago. Claro. Tenés toda tu capacidad de generar recursos para volcarlo al desarrollo interno. ¿Qué programa? En esta negociación con el fondo nos va la vida de los próximos años, ¿no? Y sí. No sé si en esta que van a hablar el fin de semana. No, digamos, en este... En cómo se resuelva esta negociación, seguro. Porque primero hay que crecer para poder pagar. Lo leí en algún lado eso en las últimas horas. Bueno, yo hace rato que lo vengo diciendo, ¿no? Y los muertos no pagan, ¿te acordás de la otra? Y los muertos no pagan. Así es, la misma. Así es. Creo que está bastante claro.